Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. De la tarde en punto, estamos dando inicio a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 FM, en transmisión simultánea. Como siempre, saludo o parto saludando con nuestros amigos de Radio Villa Francia, allá en la comuna Estación Central, en el 107.9 FM y en el www.radiovillafrancia.cl en su señal online. Un gusto saludarles como cada día viernes. Estamos listos aquí con harto invitado. Vamos a hacer un programa bien interesante hoy día. Pero antes parto saludando, como siempre, como todos los viernes, a mi amigo Gamaliel, compañero de micrófonos. ¿Cómo estás, Gamal? Acá, Jano, súper contento, súper alegre de haber llegado a tiempo a Cerro La Izquierda. No me la ganó el cerro. Así es relativo eso, ¿eh? bravo por eso. Oye, nos acompaña un auditor del programa, se podría decir, alguien que comenta siempre en redes sociales, amigo también de la gente de allá de Radio Villa Francia, Robinson Silva, ¿cómo está? Hola, buenas, aquí estamos. Más cerca el micrófono, por favor. Un poquito lejos el micrófono, ahí sí. Feliz de estar acá en el programa, escuchándolo siempre y aportando desde donde se pueda, esta vez desde Valdivia, camino para Conce, y comentando la actualidad nacional. Eso, así que saludos para todos allá en Santiago, en Valdivia, en Conce, en todas partes. Y también nos acompaña un invitado que con el que vamos a conversar un tema que está en boga, ¿cierto, Gama? Así es, Jano. Contarle a la gente que está en sus casas, a nuestros vecinos y vecinas, que nos acompañe en los estudios una persona a quien podríamos considerar ya un amigo de Cerro a la Izquierda. Un amigo de la casa. Gracias. les presentamos a... Un amigo de izquierda. Les presentamos a Bernardo Neira. ¿Cómo estás, Bernardo? Bien, gracias, Gamaliel, compañero de Las Perillas. Saludos, saludos a los que están escuchando, a las vecinas, a los vecinos. Una tarde bonita, ya no hace tanto frío, igual hay que abrigarse más rato, pero otra vez muy a gusto estar aquí con todo el ánimo arriba después de la jornada de movilización de ayer y todo lo que se está desarrollando, digamos, en la gente que vive de su trabajo, que somos la mayoría de este país. Ya, boom. Vamos a de todo eso y más, vamos a hablar a la vuelta de esta canción. Vamos a escuchar a Jorge Drexler con Todo se transforma y a la vuelta partimos Cerro a la Izquierda. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, propiedad. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma, cantaba entonces Jorge Drexler dando inicio a esta emisión de Cerro a la Izquierda de día viernes. Siempre pregunto la fecha, 12 fue la anterior, más 7 son 17. No, pues hombre, 19. 19 de junio. 19, ando clarito. Ya, viernes 19. Será la Copa América. No, yo creo que hay otros problemas en mi cabeza en este momento. Dejémoslo ahí. Me hicieron perder todo el hilo. Mira, estaba diciendo puede comunicarse con el programa, dejar un comentario, una opinión, una pregunta a través de las redes sociales con el hashtag Cerro a la Izquierda, Gato Cerro a la Izquierda, llamando por teléfono al 041 252 2151, el 041 que es el código de Concepción, 252 2151, o en el Facebook con buscando el fanpage Cerro a la Izquierda. Ahora sí, Gamaliel. Pues bien, Jano, es momento de que conversemos acerca de lo que está ocurriendo en este país, en esta región tan movilizada, tan combativa. Para eso ha accedido a venir a los estudios de esta radio un amigo ya de Cerro a la Izquierda, él es Bernardo Neira. Pues bien, Bernardo, cuéntanos, ¿qué pasó ayer? ¿Qué está pasando? Ya, para empezar, ayer se invitó, se convocó, se comunicó a una jornada de movilización, paro y protesta nacional contra la reforma laboral que se aprobó hace poquitas horas en la Cámara de Diputados, hipotecando una vez más el futuro salarial y la estabilidad laboral de todos los trabajadores de Chile. Por eso la jornada de ayer era tan importante, que participáramos, si no todos, la mayoría de los sectores, sindicatos, asociaciones gremiales que tienen problemas y conflictos actualmente y los vienen arrastrando hace harto tiempo. Y así fue, más de 6.000 personas por las calles de Concepción, incluso si diríamos que marchamos dos veces, porque nos fuimos a encontrar con los estudiantes por los problemas de la educación. Y no solamente decir que era contra la reforma laboral, sino también decir que estamos aburridos. ¿Hasta cuándo? Dijimos, ya basta, y hay que empezar a moverse más fuerte y más unificado, porque hay que sacar a estos corruptos, pues. Hay que sacarle, hay que echarlo, hay que de alguna forma o de otra tienen que salir. Y mientras tanto, nosotros, más que exigir y decir, nosotros decimos desde la ética o la moral, si tú quieres, de la de todos los que trabajan y lo que nos enseñaron en la casa, ¿cierto? Que no puedes legislar y no tienes que legislar si están todos comprados, ni siquiera coimeados, comprados de, no de ahora, de hace 2 décadas por lo menos. Entonces, decirlo con toda claridad, que ese parlamento está corrupto y la pobredumbre ya se filtra por todos lados a nivel institucional, ¿cierto? En el poder legislativo y en el poder ejecutivo, ¿cierto? Que la presidenta es un ministro, porque ya hemos sabido ya todas esas salidas y movimientos y todas las boletas que también todos han tocado. O si no, preguntemos a Jimena Rincón cuando estuvo 8 años en Provida de directora ganando 17 millones mensuales. O sea, la sillita musical para ellos sí funciona. ¿Eh? La puerta giratoria. Claro, no importa que salga el otro color 4 años más o en 2 años más. Lo están recibiendo con los brazos abiertos las AFP que nos roban todos los días. O lo recibe la empresa privada que se legisla a favor de ellos. Ley de pesca, un ejemplo. Y muchos más. Entonces, no pueden, no deben. Y nosotros no queremos que sigan, entre comillas, bien entre comillas, trabajando, que es lo que dicen ellos, que es legislar. Entonces no podemos dejar de legislar y por eso aprueban rápido una reforma laboral que favorece, otra vez, para variar, a los ricos. En este sentido, ¿podrías un poco explicarle a la gente en qué consiste precisamente la reforma laboral que ayer se aprobó mientras todo el país sigue un poco embelesado dentro de lo que es la Copa América? O del accidente Vidal. Y también, bueno, esto es una estrategia más o menos recurrente, legislar cuando ocurren este tipo de cosas. O en el verano. ¿Ah? Cosa de que nadie se entere. Golazo de la burguesía. Bueno, tú lo dijiste muy bien y hace unos meses estuvimos ya preparando, ¿cierto? Unos 3 meses o puede ser, hablando de la reforma laboral a nivel más macro. Después se fue definiendo el asunto porque el proyecto finalmente ingresó, ¿cierto? Y se pudo conocer públicamente. Y ahí revisamos varias cosas interesantes, las líneas gruesas de este proyecto. Ahora, en lo concreto, ¿cómo nos jode a los trabajadores o a muchos que quieren organizarse en sindicatos? Ya que son la mayoría en el sector privado que está todavía desorganizado, por miedo, por bajo sueldo, por lo que quieran, pero está así. Lo primero es que, importante y central, es que la huelga, que en esa vez revisamos que querían ponerle huelga pacífica, no sé en qué mundo viven, ¿no? Pero está claro lo que quieren hacer. Es como de estas huelgas gringas donde salen todos los trabajadores con cartelitos a dar vuelta a la manzana. Sería como una huelga, así, no sé si se acuerdan, de Festival de la Una, así, una huelga de las señoras que están viendo ahí a Enrique Maluende levantan un cartel. Así, ¿ah? Así una huelga como no, esa. Es una calle candela, fea. Bueno, si te ayudaba, pues, tengo 40, pues ya lo cumplí así este año. Sí, bueno, pero ¿qué hacen? Porque varios reclaman, porque ya se conoció el proyecto y empezamos a todos los sectores, bancario, portuario, de todo, a mandar correo, presentar indicaciones en el propio Parlamento, en la Comisión de Trabajo. Entonces, ante ese reclamo, le sacan la palabra huelga pacífica y dicen, no, si la huelga va a ser de verdad, no va a haber reemplazo. Eso es la palabra, pero ¿cómo que está escrita? ¿Cómo se aprobó ayer? Es que dice derecho a huelga, ¿cierto? Coma, pero se habrán servicios mínimos en acuerdo antes de negociar entre el sindicato que pueda negociar y su empleador. O sea, el sindicato va a tener que pasarle trabajadores a la empresa para que la empresa no pare. No importa lo que trabaje el área de la producción. Es decir, que antes las empresas, cuando querían romper una huelga, contrataban esquirones. Hasta ahora, como está el Código del Trabajo, el empresario paga por cada viejo reemplazado en el trabajo, ya sea supermercado, un barco, lo que sea. Paga 4 UF por viejo reemplazado al sindicato. Hasta ahora es así. Y ahora, el cambio brutal es que se elimina esa figura, pero aparecen los servicios mínimos, que en algún momento también, en otros países se le llama turnos de emergencia. ¿Pero funcionan para qué empresa? Para la empresa, por ejemplo, que clora el agua. Que el hombre tiene que ir a clorar el agua, porque si no nos enfermamos. Eso es emergencia. O sea, un turno ético como de verdad. Que protege la vida humana. La vida humana, derechos fundamentales. Así es, amigo Robinson. Entonces, eso. Entonces, ya con esas dos palabras y la forma en cómo ponerse acuerdo previo a la negociación, le quita toda la fuerza, ¿cierto?, a una negociación colectiva arreglada, ¿cierto?, cada 2 años, cada 3 años. Entonces, es fundamental que quedó escrito esa letra chica que la llamamos, ay, la gente molesta al ustedes saben ya quién, ¿cierto? Señor Piñata. Otro ladronzuelo. Al señor Piraña. ¿Ah? Piraña, Piñata, bueno. Pero. Pasitos cortos. Claro. ¿Ah? Pero que agarrar. Que se acomoda, agarrar, sigue agarrando. Entonces, copiaron muy bien. Entonces, con esa palabrita, esos cambios que explique. Y voy a hacer un ejemplo bien gráfico y concreto. Valdivia. Compañeros, nos encontramos en un encuentro de trabajadores del sur, más de 70 sindicalistas, ¿cierto? Hace un poquito en Talcahuano. Y contaba la experiencia de cómo la inspección del trabajo, el director regional de allá, iba a convencer a los trabajadores de su sindicato, una gran reunión con rico café y pastelito, de que era bueno este cambio, era buena la reforma. Entonces le decía, cabrón, si entiendan. Y estaba el empresario ahí sentado también, el gerente. Por ejemplo, el caso de ustedes. Ustedes construyen barcos, buques. ¿Ya? ¿Y cuál es la máquina más importante para construir buques? ¿Cómo se inicia el proceso para armar un buque? La que corta las planchas de acero, le dicen los trabajadores. ¿Ven? Dice la autoridad de gobierno, ¿cierto? Que se supone que es pro trabajador la inspección del trabajo. Y ese funcionario le dice, ¿ven? Un ejemplo concreto es que esa máquina no puede parar. Porque se corta la plancha y de ahí todo el proceso para armar el buque, ¿cierto? Y los trabajadores dicen, claro, o sea, es la planta, es la máquina fundamental, es el corazón de cómo empezamos a trabajar y de ahí vienen los pedidos, qué sé yo, y se arma la cuestión. Entonces, vemos un ejemplo gráfico y concreto cómo está coludido y totalmente de acuerdo los funcionarios públicos, pagados por todos nosotros, ¿cierto? Con el empresariado mediano, grande, y el que se dice pequeño que no es pequeño, dice que no paga impuestos porque gana 750 millones al año de utilidad. Entonces es una mentira. Están coludidos, están de acuerdo, y lo vimos también en la Cámara ayer. Entonces, es un ejemplo concreto. Dice que servicio mínimo sería mantener esa máquina andando. En la huelga se para la producción, esa máquina está apagadita porque no hay ningún trabajador que la encienda. Y nadie corta y nadie hace nada. Esa es la huelga en 140 países del mundo. Y nos vienen a decir que esto es bueno. Es mentira. Y por eso es bueno explicarlo, desde lo jurídico, pero desde la realidad concreta de los trabajadores. Sí, no, a mí me hace sentido esto. Para entender también la ideología que hay detrás del sistema económico y social que impera en Chile, por el llamado neoliberalismo. Tiene que ver con que los valores fundamentales que rigen a la sociedad están en el comercio de mercancías. O sea, aquí los turnos éticos no se hacen para cautelar los derechos fundamentales de las personas, o derechos humanos, llamados así también. Esos turnos éticos existen, según esta reforma, para seguir manteniendo el desarrollo del capital. Seguir generando mayor valor al negocio, ¿cierto?, que tiene determinado empresario. Y ese es el valor fundamental que cuida la legislación chilena. Está claro que es así. Esto evidentemente deslegitima el poder de decisión que pueda tener ese parlamento. O sea, cuando el valor fundamental que tú quieres mantener y cautelar es el dinero y la generación de más dinero, para ponerlo en términos así bien pedestres, y no la vida y el buen vivir de las personas, ¿cierto? Está claro que eso no tiene legitimidad. No tiene legitimidad en sí mismo, digamos. Es bien impresionante, ¿eh? Y está clarísimo como lo explica Bernardo. No hay más vuelta que darle que simplemente ver cómo nos organizamos para echar abajo esta forma de intromisión en nuestras vidas que llega a ser criminal. Así es. Y agregar solo una cosa, que esa generación de dinero no cae del cielo, ¿cierto? Nos cae de los árboles, se genera con nuestro trabajo. Los que trabajamos, ¿cierto? Los 8 millones y un poquito más, que trabajamos para vivir, que no tenemos buques, no tenemos flotas de buques pesqueros, no tenemos miles y miles de hectáreas, no tenemos miles y miles de hectáreas de bosque, no tenemos las fábricas, ni los medios de producción, las máquinas, ¿cierto? Y tenemos solamente eso, nuestro trabajo, nuestra inteligencia y nuestra creatividad. Y un saludo para las señoras que trabajan en la casa porque explican su creatividad con esos salarios que tenemos. Mira, entonces, un saludo fraterno para todos, un abrazo. Entonces, el dinero se produce del trabajo. Entonces, si vemos esos tremendos edificios, ¿cierto?, como conversamos alguna vez, Costanera Center, es porque hay mucha explotación de miles y miles de trabajadores a bajo sueldo para que ese hombre pueda tener la plata suficiente para construir ese edificio que es el más alto de Chile. La riqueza es trabajo acumulado, por tanto es mucho trabajo, muchas horas extra, muchos doble turnos, menos vida familiar, menos descanso, menos ocio para ser nosotros mejores personas, hacer cultura, compartir, vivir bien, como dice Robinson. Es cosa de ver más o menos cuáles son el ranking de países en donde la jornada laboral es más larga, y Chile aparece pero punteando esta tabla con una de las jornadas laborales más largas del mundo. Bueno, quizás superada por Qatar o Arabia Saudita, en donde tienen... Corea del Sur. Mira, imagínate el nivel en que estamos, nivel Corea del Sur, po. O sea, pésimo. Sí. A nivel de, o sea, países esclavistas, claro, prácticamente. Claro. Así es. Bueno, un segundo punto como central, porque hay 9 puntos que son muy malos, y de esos 9 hay 3 que son... Lo peor. La hipoteca de nuestro futuro, ¿cierto? Salarial y organizacional. Si es que nos quedamos inmóviles. Y ese es el otro tema que vamos a conversar un rato más. Bueno. El tema de... Hablamos de los servicios mínimos, de los pactos de adaptabilidad. Así se llama, así quedó la ley. Suena bastante bonito, que sí, en el fondo la gente se pueda adaptar a, claro, la condición, cierto, sí, o que, bueno, los empresarios también. Las personas... Y pactar, porque en el fondo todo adaptarse, puede... Sí, adaptarse a las costumbres, ¿cierto? El ser humano nos acostumbramos a ciertas situaciones, a la pobreza, que se nos gotea, los sueldos bajos, y no hacemos nada. Estamos calladitos, reclamamos la fila del banco nomás, porque el otro se pasó para adelante. ¿Eh? Pasa mucho, pero pasa menos, ¿ya? Entonces, adaptabilidad. ¿Qué será esa palabra tan jodida? No es otra cosa que flexibilizar aún más las condiciones de trabajo y por lo tanto de vida de todos nosotros. O sea, el cuento que ya venían instalando hace mucho rato, lo vuelven ahora con otro, con cambio de lenguaje, no están instalando de nuevo la misma historia de la flexibilidad a la ola. Exacto. Acuérdense que princesa número uno, Bachelet, hace un rato, el otro gobierno, hablaban de la flexiseguridad y que los países del norte de Europa trabajaban eso. Eso es mentira y un cuento. Los economistas son unos mentirosos profesionales. ¿Así era el concepto? Flexiseguridad. Flexiseguridad. Ah, porque flexibilidad, vamos a ese acuerdo, cuánto trabajar. Eso es como especismo heteronormado, una cosa, claro, muy clara. Sí, rara, programación neurolingüística, claro, y todo eso. Bueno, pero bueno, para hacerlo bien sencillo y concreto otra vez, se legaliza la flexibilidad con estos pactos de adaptabilidad que así que va a quedar... Sí, así quedó, digamos, en la cámara. ¿Qué significa eso? Hoy día en la ley, estimado y estimada escuchantes, dijo el otro, oyentes, escuchadores, de Santiago, ¿cierto?, y de otros lugares, y de, por supuesto, de nuestra querida ciudad rebelde, esto significa que en la ley hay cosas que no se pueden tocar, son sagradas. En la ley, ¿cierto? Por ejemplo, la jornada semanal en Chile es de 45 horas. Que es muy larga. Demasiado. Sí, ya lo mencionaron los amigos acá. Podemos darle una vuelta, pero es larga. Pero es 45 horas. Con algunas excepciones que también están en el Código del Trabajo, que son las horas extras. Te puedes quedar 2 horas y hay que hacer más pega, qué sé yo, pero las horas extras se tienen que pagar. En la semana un precio y el fin de semana otro precio, más caro. Y si es domingo o feriado, más caro, al 150%. ¿Ya? Estamos educando, ¿cierto? Y aprendiendo. Eso es sagrado. ¿Qué otra cosa es sagrada? Las horas extras. La cantidad de horas extras. Claro. Lo ve la ley. Es sagrado. Código del Trabajo. sagrado. Una reverencia. No se tocaba y no se negocia. ¿Qué pasó con este cambio? Pacto de adaptabilidad. Chachán. Aparecen, estos dos puntos aparecen como libres de proponer por el empleador a la mesa de negociación cada 2 años. Entonces, como entendemos, como dijo Robinson, y todos tenemos que saber y comprender de que las relaciones en el trabajo son asimétricas. Hay uno que tiene todo el poder, que es el empleador, y otro que tiene nada de poder, ¿cierto? Porque tiene que vender al precio que le ofrecen su trabajo. Entonces, asimétrica. Uno tiene todo, los otros nada. ¿Ya? Y se supone que el código laboral, cualquiera sea, tiende o debería tender, por principio, a equilibrar esta relación asimétrica y que los trabajadores tengan un poco de decisión y poder. O al menos protección, en el caso del Código del Trabajo chileno. Por eso era sagrado. Eso no es materia de negociación. En la materia de negociación se ve, se toca a doña la platita, el incremento sobre el IPC o el IPC, la locomoción, la colación, ¿cierto? Y varias cosas más. La ropa, el par de zapatos, que eso tiene el empleador pagarlo. No olvidemos de eso. ¿Ya? no nosotros, ya, porque sale del mismo bolsillo, entonces ellos tienen que darle uniforme, po. Los que andan repartiendo la bebida tienen que tener en invierno sus capas de agua y en verano sus poleritas, protector solar, gorrito con visera y para atrás con la telita. Ya, entonces, esas materias que eran sagradas y no se tocaban porque son derechos fundamentales, lo dijo bien Robinson hace un rato, derechos fundamentales como la maternidad y los 6 meses de postnatal, que no se puede parcelar, entre paréntesis, entran a la negociación. La hora extra, entonces, y la jornada de 45 horas que se puede acordar, ¿cierto?, con el sindicato en la negociación colectiva. Y solo el requisito para el empleador de convencer, graciosamente, ¿cierto?, por supuesto, con buenas palabras, como siempre lo hacen ellos, de convencer al 30% de los trabajadores. ¿Ya? ¿Al 30%? 30%. De los trabajadores que están ahí en la negociación. En la negociación. En la negociación. O sea, el sindicato negocia en la negociación colectiva del año 2016, en la negociación. Pero todos sabemos cómo esta relación asimétrica es tan poderosa y tan potente que sus empleados, que son gerentes o son supervisores, llaman a la casa cuando uno llega al trabajo cansado y dice, guachito, tú estás ahí en la negociación, ¿cierto? Ya, pues, ¿queriste que se pegue el otro año? Tenés que firmar el porcentaje, tenemos que llegar rapidito, un cabrito, la meta. ¿Ah? 30%, y con eso, aprobado por los que están negociando, se podrían extender incluso después finalizada la negociación al resto de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nos quieren volver, con todo respeto, a los que quieren ganar más dinero, pero que están en el norte y que son principalmente de nuestra región, de nuestra ciudad, de los faeneros, un saludo para ellos, sí. Luchadores también, en la cordillera, 3.000 metros y más. Ellos tienen jornada de 7x7, todos sabemos eso, ¿cierto? De 10x10. ¿Cuánto más? 15x10 y hasta 20x10 había, sí, y todavía hay. Entonces los viejos trabajan harto, se desloman y lo que han pedido son bonos, los bonos mes, los bonos producción, para compensar un poco el tema de estar sin la familia, estar arriba en la cordillera, qué sé yo. Entonces, esa jornada, con estos pactos, se extienden, digamos, se pueden negociar a todo el resto de los trabajadores que negocian colectivamente. Entonces, en vez de 45, por la fuerza te pueden obligar que los 30% de los trabajadores digan sí y se ponen en la mesa y podéis ya no trabajar 45, podéis trabajar 60, podéis trabajar 12 horas diarias sin problema. Y hoy día en la realidad, porque son carepalos, muchos empresarios dicen, oye, pero si los viejos trabajan 10 horas, aunque dice 45. Se quedan 10 horas, hace 11. Ya, entonces, pues después, no basta, sino que incluso más, 12 horas, 60 horas semanales. Y la hora extra que se pagaban, según lo que mencioné, ahora va a haber una bolsa de horas anuales también en acuerdo en esta negociación, que puede tener un tope, 240, 220 anuales, y todo lo extra que queda fuera de esa bolsa no se paga. ¿Ok? Ok. ¿Estamos? ¿Estamos más o menos claros? Sí, clarísimo. Entonces, eso, dos cosas. Trabajar más, por ende, ya dijimos, menos horas para la familia, menos horas para estudiar incluso los trabajadores y las trabajadoras quieren estudiar dignamente, que es otro tema, pero también influye criar a nuestros hijos, educarlos bien, salir con ellos al parque, a caminar, lo que sea. Lo que se ganó hace 100 y más años, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio para estar con la familia, que es lo normal. ¿Cierto? No hay nada malo. Eso se ganó hace 100 años, hace más de un siglo, y estos carajos aprobaron que esto va a ser más trabajo y por la misma plata. Y a lo mejor por menos. Porque como es una relación muy, muy pesada por un lado y otra nada, nos van a querer aplastar y van a obligar a firmar a 4 años. Nunca, por favor, si están en sindicato, nunca firmen a 4 años. No cedan. 2 años. Y si es muy poquito cocotado, unos meses más. ¿Ya? No cedan por los bonos. Los bonos se van como sal, como agüita entre las manos. Hay que pelear el corazón del sueldo, el sueldo base. Y si no se puede, metamos la locomoción ahí, metamos la comida, porque eso te alimenta el bolsillo, te da el líquido, sube el líquido, y eso es lo importante, por si acaso. Entonces, nos quieren joder doble en ese puro punto. ¿Ya? ¿Alguna? Oye, vamos a hacer una pausa musical en este momento, para después seguir con la conversación. ¿O iba a decir algo, Gamo, no? No, o sea, un poco te iba a preguntar por qué canciones tenías preparadas, Jano. Ya, está bueno. Vamos a escuchar a Los Prisioneros con Lo Estamos Pasando Muy Bien y seguimos haciendo el Cerro de Izquierda. Bastante. estamos pasando muy bien, cantaban Los Prisioneros entonces en esta pausa musical. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora en Concepción para todo el país, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en Concepción y de Radio Villa Francia en la región metropolitana. Recuerde que puede participar de la conversación, dejar algún comentario, alguna pregunta, alguna queja también, ¿por qué no? Comentando con el hashtag en redes sociales Cerro a la Izquierda, escribiendo un mensaje o dejando un comentario en el muro de Facebook, en el fanpage Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041-252-2151. Seguimos conversando con Bernardo Neira, sociólogo, representante regional del movimiento de Nomás FP, y acerca de la reforma laboral, del proyecto de reforma laboral, mira, me acuerdo que la vez pasada que conversamos, hablamos de un punto que era bastante loco, dentro de todo lo loco que es el proyecto, que era lo de los daños morales al empleador. Eso todavía sigue en pie, sigue siendo parte del proyecto, ¿no? Sí, sí. Así, corta, ¿no? Como, ¿podríamos repetir lo claro, que entendíamos como sí, daños morales? Lo que pasa es que en el Código Laboral, hasta hoy, no sabemos qué pasa la otra semana, o sea, sabemos que el Senado va a aprobar. En el Código Laboral hay un articulado que se refiere a las malas prácticas, ¿cierto? En la negociación colectiva, ¿ya? Y pues, quizás me equivoque el de malas prácticas, pero son prácticas tentatorias a la negociación colectiva, que le impiden, que la traban, que la sabotean, que hacen temer a los trabajadores y a las trabajadoras negociar, bajarse la negociación. Entonces, ese articulado es para el empleador, que es el que tiene el poder en esta relación que les explicaba. Todo el poder. Entonces, resulta que, graciosamente, se le ocurrió a estos... ¿Cómo dije antes? A estos carajos. A estos sinvergüenza, ladrones, se les ocurre que hay que ratificar este tema, que está bien, pero que los trabajadores también, como se supone que esta reforma iguala la cancha, mentira, nada, nos pone en la parte subterránea ahora de la cancha, ¿eh? En el drenaje, nos manda el drenaje. Para la cloaca. Ah, para la cloaca. Entonces, lo que hacen es que igualarnos, claro, ahí nos igualan, pues. Entonces, cuando hay algún atentado a la negociación, a la normalidad de la negociación reglada en la ley, esa negociación de caballeros en la mesa, que a algunos les gusta mucho, a los que comen langosta en Valparaíso, ¿ah? a la velarga que la Bárbara, claro. Creo que viaja a Ginebra, por supuesto. Eso es, sí, es impresionante. Horas de vuelo a Lampas, increíble, tiene un montón. Entonces, entonces que claro, emparejan por ahí. Y ese emparejar significa que si te portas mal, si estás en la mesa, ya llegaste a la mesa, y tienes alguna mala cara, una mala actitud, te vas de la mesa porque hay técnicas de negociación. Tú te puedes, me voy a tomar un café, no me gusta lo que estás conversando, permiso, o me fumo un cigarro, qué sé yo, converso con mi gente para prepararme más, o pido un rato un recreo. Si no llegas, por ejemplo, si llegas atrasado, le dices, oiga, usted está mintiendo, eso no es lo que ganó la empresa, aquí tengo las cifras, y le levanto un poco la voz, puede ser atentado moral. Se interpreta así, y hay un juez, que es de la Inspección del Trabajo, y está ahí presente. ¿Ah? Que no solo, ya no solamente va a ser mediador, incluso casi juez, va a decir. ¿Y para quién se va a cargar? Recuerden nomás, si los que trabajan, o las que trabajan, la actitud de muchos, la mayoría de los inspectores del trabajo, cuando van a su empresa a ver las pifias y todas las falsedades que tienen ahí, como los tienen trabajando. De los muy pocos inspectores del trabajo, porque exacto, además son poquísimos. Decir eso, sí. Cada provincia. Poquísimos, y de los poquísimos, hay varios dignos, pero son los menos. Creo que con dos manos alcanzamos nada. Sí. Pero además es bien interesante esto de naturalizar una cuestión que no es natural, que las dos partes no están en igualdad de condiciones. ¿Por qué tendríamos que poner, digamos, ese principio, ¿cierto? Uh-huh. En una mesa de negociaciones donde hay uno que claramente está más débil que el otro en términos del poder que ejerce, digamos, porque no es el dueño del capital, partiendo por ahí, y además donde lo perjudica un modelo económico centrado en la reproducción del dinero. Entonces me da la impresión de que los legisladores aquí, evidentemente, nuevamente están tirando para el lado de sus mecenas, por llamarlo en términos bien elegantes, pero en realidad de sus dueños, de sus patrones, y el Senado, que es donde pasa este proyecto ahora, es la cuna de eso, o sea, peor que la Cámara de Diputados. Así es. En el Senado donde realmente están los que realmente trabajan para los grandes consorcios económicos chilenos. Así es, así es. Entonces, lo que tiende, lo que dice, claro, se naturaliza algo que en la realidad nunca va a ser igual, a menos que logremos todos juntarnos y pegar unos buenos coscachos. Claro, eso va a ser por pero movilización. Pero es cosa de movilización, sí. Y cosa de tiempo nomás. Hay que tener paciencia. Así y, con los méritos que están haciendo estos carajos, no creo que sea. No lo ponen fácil, no, si quisiéramos. Claro, claro. Entonces, lo jurídico, digamos, en este sistema capitalista salvaje, que tiene una expresión neoliberal en Chile, que es desregulada, los ricos no pagan impuestos, nosotros pagamos todo, por ejemplo. Entonces, se hace esta ficción jurídica de por la fuerza legal, del cuerpo legal, ¿cierto? Validado en el espacio de representatividad supuesta en el Congreso, nos empatan, o nos tratan de empatar por la fuerza. Nos obligan a entrar a esos mecanismos intrincados que tenemos que contratar a los abogados que cobran caro para entenderlo. Entonces, mensaje para nosotros dirigentes, hay que estudiar más, seguir estudiando todo, seguirnos estudiando porque estos tienen todo el poder y la plata para contratar a esos buenos abogados neoliberales, entonces nosotros tenemos que tener lo nuestro. Bueno, eso después. Entonces, un dato, que es el dato más débil, digamos, moral, porque cuando líder, el año pasado, pones un lienzo en la entrada, incluso dejando una puerta, porque yo estaba ahí, lo vi, había puerta para que el cliente entrara, y estaba el lienzo ahí, expresándose a la gente, ese supuesto bloqueo, si hay un testigo, que puede ser un carabinero, qué raro, ¿no? Un ministro de Qué raro que cobre, que esté ahí un carabinero, lo manden, sí. Lo manden, ¿cierto? Lo manden a cuidar los intereses del rico. Qué raro, ¿no? Entonces, o puede ser un gerente, un supervisor, o una cajera que no le guste la negociación, o que sea del otro sindicato. Testigo. Entonces, se ejerció fuerza física, no solo moral. Entonces, olvídate de que no dejes pasar a un cliente. Es causal de despido al trabajador y desafuero al dirigente sindical que no controle a su gente. ¿Ya? Entonces. Y que no lo controle, así como. No, o sea. Queriendo decir que. Estoy tratando de explicar y traducir esta intrincada madeja jurídica. Bueno, entonces, así. Y el punto, quisiera, digamos, invitar a las personas que puedan escribir, llamar o como sea comunicarse con las consultas, porque aquí hay estas dudas y una nebulosa. Entonces, que consulten por favor, que manden correo y los contestaremos. Oye, en el sí, tiempo sí, porque del programa. Es también interesante ver cómo hay toda una estructura que funciona para hacer que esto se instale como algo positivo para los trabajadores. O sea, hay distintas instancias que yo me he dado cuenta, por lo menos en Valdivia, por ejemplo, donde el gobierno hace capacitaciones en torno a la reforma laboral. Intenta explicarle a los trabajadores cómo va a ser el nuevo marco legal de negociación colectiva, pero bajo sus parámetros, diciendo que esto es maravilloso y que va a ser un nuevo momento para el trabajo argentino. Entonces, ellos lo hacen. Por ejemplo, un poco para conversar acerca de cómo el gobierno finalmente te trata de vender estas cosas, yo me acuerdo que cuando estaba en el liceo, llegó creo que el Seremi de Educación a decirnos lo maravilloso que era el crédito con aval del Estado para los estudiantes. Imagínate, po. Claro. ¿De apellido Vitar era qué? Sergio Vitar. Sí, yo me acuerdo. Oye, que suena como nuevo secretario general de la presidencia, pues, Sergio Vitar. Además, pero por supuesto. Qué bonito sería eso. El Junta de Ricardo Lago. Sí. Acuérdense. Pero los peajes nomás, acordemos, nomás. El Junta del ministro Penquepillo. Del ex ministro Penquepillo. Nuestro amigo de la Universidad del Biobío, ¿cómo olvidarlo? Oye, pero Sergio Vitar, cuando era joven, fue Benjamín Vicuña. Pues. Oye, ¿verdad? Fue Benjamín Vicuña. Por una película, gama. Isla Dawson, donde Benjamín Vicuña interpretaba. Isla 10, donde Benjamín Vicuña imitaba un. El anecdotario. Mira, quiero. Interpretaba a un joven Vitar. Ajá. Tomarme algunos minutos y adelante. Vamos a cerrar con estos personajes. Me retracto de todo lo que dije. Están ladrones. Era Benjamín Vicuña, así que no puedo haber hecho nada malo en su vida. No, por supuesto. El otro punto re importante. ¿Y por qué no? Re importante porque nos hipoteca, nos amarra las manos, ¿cierto? Nos hace ganar menos plata, es la titularidad sindical. Un poco para resumir, esta reforma contiene 9 puntos que son muy malos. Sí. Pero 3 de ellos son lo peor. Pésimos. Sí. Que son buenas. Sí. Pésimos, sí. ¿Y a cuáles podríamos como ir a hacer como un resumen de los dos que ya? Los servicios mínimos en la huelga, número 1. Número 1, ya. Servicios mínimos en la huelga. Lo peor de lo peor. Lo peor porque es ataca a la organización sindical. O sea, la hacemos un ranking de lo peor de lo peor de la reforma. El primero, entonces sería... El primero que ataca a la organización. Que es los servicios mínimos en la huelga. Y el poder que tenemos como trabajadores, el que está al menos, existe, ¿cierto? Y se puede legalizar. Hay otro, los de hecho, y son más rápidos y funcionan. Pero el sindicato hay que usarlo. Claro. Depende de las personas que estemos en el sindicato. El cómo funcione. Si defendemos los derechos de nuestros asociados y no los míos primero, y hay alta diferencia, que son los sindicatos que luchan de la clase trabajadora. Es la diferencia con los sindicatos amarillos que están con el patrón y que están callados y que le interesa el partido de fútbol, que le interesa el asado de fin de año, ¿no? Porque la plata hay que hacerla en pasaje, hay que viajar en avión. Pues. Claro. O la cajita, a lo mejor, o la gift card que está de moda, ¿cierto? Para favorecer a Horst Polman, el Jumbo, claro, el supermercado. Entonces, la segunda cosa peor de... La segunda cosa peor, disculpen lo que me alargo un poquito. La segunda cosa peor, la flexibilidad que hablamos. Los pactos de adaptabilidad. Eso, adaptabilidad, ¿ya? Que es el nuevo concepto, sí, que se ha inventado para reemplazar flexibilidad, sí, que había caído muy mal. Sí. Pactos de adaptabilidad. Perfecto, ya. Oye, antes de pasar al 3, sí, leer un comentario que nos llega a través del Twitter con el hashtag Cerro la Izquierda, que nos hace Nace Encina, arroba Nace-Nati, que dice: la reforma simplemente blinda aún más a los empresarios y a los trabajadores, los deja a la deriva. Sí, toda la razón. Sí, sí, Nace tiene toda la razón. Esta cabra sabe. Qué bueno, ella sabe. Qué bueno, porque sí, se está entendiendo lo que estamos conversando. Es santiaguina, pero sabe. Así que... Sí. Por favor. No, por favor. No. Es broma, ese fue Ro Silva. ¿Qué culpa tiene el tomate? Pobres santiaguinos que tienen que sufrir toda esa capa. Ahí sufren harto los santiaguinos. Esa capa. Sí. Vi la foto, recuerden la foto, ¿cierto? Con esa bruma. Oh, que no es nube, ¿cierto? Pura toxina. Y saliendo el Costanera Center como el ojo de Sauron. Se los cagan con la reforma laboral y más encima los contaminan y les cagan los pulmones. Es lo peor. Sí. Así, un dato así. Sí. Entre una persona que vive, mujer que vive en Las Condes y una que vive en Conchalí, la de Las Condes vive 8 años más. Oh, adivinen por qué. Contaminación. Pensar, hay que pensar. Buena, tiene plata para comer sano. Sí, pues. Tiene para hacer trotar, deporte. A la altura cerca que vive, esa cota donde viven ellos, la famosa cota 1000. O está la Adolfo Ibaños, Pozón. Wow. O la de Lo Ande, donde hay cursos como cómo ser una buena dueña de casa. Sí, ahí no está esa bruma. Ellos están sobre la bruma. Y si tienen problemas y la bruma sube un poco, se van a la costa, po. Se van a Cachagua. ¿Ah? O se van del país. O se van del país. Hoy sí, sería estupendo. Entonces, que se fueran para siempre. Ese 0,1% que ya parasita de los 8 millones que trabajamos. Vive 8 años más que un pobre, sí, sí, de Santiago. No, que cualquiera que vive en Conchalí, no que un pobre. Que cualquier mujer que vive en Conchalí, digamos que trabaja. Puede ganar 2.25 o 500, pero trabaja. Wow. 8 años más. Y si lo comparamos no con esa, eso, con esa Las Condes, con 9 Imperial, ¿cierto? Ah, ya. Con el Gualmapu, ¿sí? Son 9 años. Otro año más. Así es. O sea, por pobre y por mapuche. Ajá. Wow. Así es. Bueno, ese es un dato nomás solamente. Oye, aquí entonces, me dicen, perdón, me dicen que aquello de la huelga pacífica da igual porque se rechazó el artículo 361. Sí, pues, o sea, es que lo que nombramos al principio, a lo mejor se integró después del programa, era para explicar el contexto. Mm. Partió como la palabrita pacífico, se sacó hace rato, si eso fue acuerdo hace varias semanas atrás. Mm. Entonces, para ir actualizando, pero gracias de todas maneras, porque eso sirve para educar. Ya. Segundo punto, que ataca al bolsillo de los trabajadores, y eso lo toca a todos. Sí. La organización es más es bien importante porque nos permite luchar y ganar más lucas juntos. Pero en el tema del pacto de adaptabilidad, afecta directamente al salario, al sueldo, como quieran llamarlo, al estipendio, ¿cierto? Remuneracional. ¿Ya? Entonces, estipendio, las palabras. Sí, sí, jurídico. Sí. ¿Sí? Bueno, al sueldo o al salario. Y entonces, estos pactos afectan, por lo que mencionábamos, por dos cosas. Porque vas a trabajar más horas a la semana y te van a cortar la cola con las horas extras. Claro, o sea, claro. Pago de plata extra, si decides quedarte, tenés que pagar, todos tenemos que pagar. Ya, te cortan la cola por ahí y te hacen trabajar más. Por ende, si trabajas más, más riqueza va a tener tu empleador y el dueño del holding, y así. Y así. Ese es el segundo punto terrible. Y el tercero, como algunos se solazan, ¿cierto? Miembros de partidos de la nueva mayoría, añejo, más añejo, nuevo, titulares,

Esa es la relación del... Si se junta ese 30%, se va a poder, digamos, negociar ciertas cosas que no se pueden negociar y se van a poder extender los beneficios. Entonces, hay un tema que es, dice, en acuerdo dentro de esto. La titularidad sindical. En acuerdo. Cuando dice en acuerdo, vemos la parte nuevamente que tiene todo el poder y la que tiene nada de poder. ¿Y quién va a poner la parte más fuerte para lograr el acuerdo? Y va a sacar rápido la firma para extender los beneficios que es el producto de la negociación colectiva arreglada. Entonces, lo que se quería al principio y todos queríamos, el producto, este contrato colectivo, es de propiedad del sindicato. Porque hasta hoy día, este producto, ¿cierto?, se rasca algo, ¿cierto?, con la debilidad de los sindicatos en la negociación arreglada con el empleador. Y lo que se quería era que el contrato fuera tuyo, del sindicato. Y el sindicato decidiera si extendía o no los beneficios, y obviamente el poder es que no extienda. Solamente, ¿por qué? Porque se puede motivar. La forma de motivar, métete al sindicato, es que yo tengo el poder de extenderte o no el beneficio. Sí. Pero tenés que meterte aquí primero. Toca lo del sindicato. ¿Ya? Claro. Entonces, esto queda en acuerdo. Con ese quórum queda en acuerdo. Y el empleador, la pelota queda en la cancha del empleador otra vez también. Queda en el lado del empleador. Porque él va a obligar un acuerdo. Va a seguir extendiendo los beneficios, como hoy día. Iba a decir a los 6 meses, que hay unos plazos ahí, pero va a seguir haciéndolo en la realidad. Qué nefasto. ¿Ya? Entonces, ese es el tema de la de titularidad, poco. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque van a haber más sindicatos compitiendo. Claro. Y el tema de ingresar, el tema este de los quórum. Y lo otro, también, que hay otro quórum que tienen que, para negociar, y hay que precisar, para negociar tienes que cumplir el quórum con que te constituiste. Si empezaste con 25 trabajadores, para negociar tienes que tener los 25. Si empezaste con 200, tienes que tener los 200, acreditar que tienes 200 socios. Entonces el empleador va a tener 2 años entre negociación para desvincular, despedir, ¿cierto?, recortar la planilla de personal para que el sindicato que hacer se constituyó con 200 o con 25 no tenga esa cantidad de socios, por tanto no pueda negociar. Y ese es el preciso y el corazón de esta titularidad sindical. Para precisar, y bueno, precisar. Oye, vamos a hacer otra pausa musical ya para volver al último bloque de conversación con Bernardo. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Recuerde que puede comentar con el hashtag Cerro a la Izquierda en redes sociales, como lo hizo Neis, como lo hizo Carmen Gloria también, que dice: hola, definitivamente, o sea, hola, finalmente, estoy leyendo hasta mal. Solo eleva el miedo y la sumisión. Y con esto crear herramientas para evitar la huelga. Sí, po. Así es. Y Loba arroba Severina Portea, que dice: buenas tardecitas, chiquillos. Hola. Hola. Hola. Vamos a escuchar entonces a Tata Barahona. Y a la vuelta volvemos con el último bloque de conversación acá con Bernardo acá en Cerro La Izquierda. Pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer, tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder, o sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. ¡No! No le entregues el poder, no le entregues el poder, tras su rostro de bondad no has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta a su retorno, ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. Entregues el poder, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Cantaba entonces No le entregué el poder, Tata Barahona, gran canción. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, sonando a través de los aires de Radio Voz de la Mujer y Radio Villa Francia. Como cualquier comentario, pregunta, con el hashtag Cerro a la Izquierda en redes sociales, como lo han hecho, a quien le mandamos saludos: Neis, Carmen Gloria, Loba, Gabriel, Pelusa, que dice hola, recién escuchando. Carlos Soto Beltrán, que escribe escuchándolos en Pudahuel y La Bandera. No sé cómo puede estar en dos lugares. Saludos a Pudahuel y saludos a La Bandera. Por Pudahuel. Casi cantamos. ¿Sí? Quizás debería poner esa saludo, canción. Saludo. ¿No? No me gusta en realidad Sol y Lluvia, pero igual. Mm. No es un detalle, estamos saludando a la gente, es lo que importa. Claro. Lo que importa son las personas, claro, que viven ahí y que luchan. Sí, así que saludos, Carlos. Saludos, Carlos. Sí. Saludos, Carlos. Ya, pues, uno al sentir. Seguimos conversando entonces sobre la reforma laboral. La deforma patronal. Hablamos un tema muy interesante, muy interesante en la pausa, en la pausa musical. Sí. Si podríamos sí extendernos en esa hora, sí, aquí al aire. Que estábamos, ¿cierto? Calificábamos en los 9 pésimos, horribles, y 3 que son la cloaca, lo peor. Pero dentro de eso. Pero hay uno que estaba por aquí abajo, ¿cierto? En este ayuda a memoria que trajimos. Y que es el piso de negociación colectiva. Ta, ta, ta. El famoso artículo 369. El 369. Sí, el 369. Eso lo conocemos todos los que sí, han estado en negociación. Cuando estamos vez nos tienen acogotados y le soco el cuello y no hay más que hacer. O siempre hay algo que hacer, pero bueno, está muy difícil, muy complejo. Hay que quizás retroceder un pasito para que no nos echen a todos los viejos y seguir con la peguita, que es lo que importa, ¿cierto? Entonces, no importa la lucas, por supuesto, pero también la estabilidad. Hay que cuidar a los compañeros. Exacto, la responsabilidad número uno. Como decía Dante. Recordarlo. Dante Campana. Sí, Dante Campana. Es que los que no son de Conce no deben saber. Sí, pero era un dirigente portuario muy importante aquí del Biobío. Sí. Así es. Importantísimo. Sí, siempre está ahí presente. Ya, entonces piso negociación colectiva se dice. Se elimina el artículo 369. Vamos a explicarlo, a leerlo lentamente. El actual artículo 369 garantiza que el contrato colectivo puede quedar igual que antes y en ningún caso peor. O sea, si ganamos 4 puntitos hace 2 años, eso es nuestro piso. Sí. Y de ahí partimos negociando sobre eso, ¿cierto? Porque la vida, el costo de la vida sube todos los días. Sí. Con la reforma, con la deforma patronal, con la reforma puede quedar peor, y de hecho queda peor. Dice el proyecto, se podrá convenir rebajar el piso de la negociación cuando las condiciones económicas de la empresa así lo justifiquen. Voy a repetir. con la reforma, el piso de negociación queda peor. Dice así, se podrá convenir, y así quedó, se podrá convenir rebajar el piso de la negociación cuando las condiciones económicas de la empresa así lo justifiquen. No, viste, otra vez. Lo que importa es siempre cautelar el interés del empresario. Que nunca pueda perder ni un solo peso. Eso es lo que importa. Realmente esto es un paso para adelante, dos para atrás. Un paso para adelante, dos para atrás. Es peor que lo que tenemos ahora. Es como una maratón para atrás. Sí, es peor de lo que hay ahora, que es malo. Pero menos malo vaya, que... Claro, ¿cómo vaya a retroceder de lo que ya habíais logrado los dos años anteriores? ¿Cachai? Así es. Y porque más, la empresa está con un problema financiero, no sé, cualquier cosa. Que además todos sabemos que los contables, ¿cachai? Modifican esas cifras, po. Sí, sí, esconden cifras y todo. Y los contadores las modifican siempre a la pérdida. Entonces hay que hacer un ejercicio para calcular, digamos, lo que realmente gana la empresa. Que no es tan difícil y se llama mapeo de la producción, pero en otro programa lo podemos explicar y educarnos en eso. Para tener nuestros propios datos. Bueno, pero esto es... esto no tiene nombre. Esto es amoral, por ende no tiene moral. No se le puede pedir moral, digamos, a los corruptos, menos a los empresarios que son amorales, porque son los que pagan los sobornos. Son empresas, es que son el que se determina, se decide a ser empresario porque puede, porque tiene las lucas. Quiere más lucas. Y se decide a ser empresario no para dar trabajo, no porque es bueno, sino se decide a ser empresario para tener una tasa de ganancia que le permita ser más rico. Esa tasa de ganancia en Chile es el 35%. O sea, cada 100 pesos tienes, ellos tienen, y así lo dicen, así se entrenan, sus ingenieros, 35 pesos tienen que quedar en el bolsillo sobre los 100 que le metieron al negocio. Claro. Eso se llama tasa de ganancia. Y no bajan de ahí. Y no bajan de ahí. Porque si bajan de ahí, lo que pasa es que echan gente al tiro. Esos ajustes que le llaman a ellos, reingeniería en la empresa. Modernización de los significa procesos. Significa echar gente. Adaptabilidad. Porque el hombre y la mujer es la parte más cara del proceso de producción, la mano de obra. No pueden decirle a otro empresario, oye, bájame los insumos, bájame el gap, me sale caro, bájate la o no. Bueno, de hecho lo hacen los empresarios monopolistas. No, pero tranquilo, pero no, ¿con qué cara le va a decir? ¿Con qué cara? Mate se va a decir a mate. Mátese. ¿Ah? Colbún, ¿cierto? Vamos a decir. La CMPC forestal, ¿cierto? Le va a decir a mate, se va a mirar al espejo, oye. Tenéis la represa, bájame el precio de la energía, ¿no? ¿No? Al contrario, hay que subir esto, subir, ganar más plata. Sí. Entonces el empresario es empresario para ganar plata, no porque sea buena persona. No dudo que a lo mejor hay buenas personas. No, no lo hay. No, yo, no sí lo hay. Yo sí lo dudo, ahora, no lo creo. Dije no dudo, perdón, me equivoqué. Lo dudo. Debe haber alguno, pero que son, no son empresarios, sino que son nuestros vecinos que tienen su kiosquito, su negocito, que pagan IVA, son igual que nosotros, igual de endeudados. Sí, que es que y esos no son empresarios. O microempresarios. Son trabajadores. Pymes, son trabajadores. Esclavizados. Comerciantes. Claro. Que están todo el día ahí. Y ellos lo reconocen. Sí, po. Y con su familia. Al pie del cañón. Nada de empresarios ni de emprendedores. Son comerciantes. ¿Cierto? Y están endeudados hasta las masas. Entonces. Con esa explicación. Digamos. Que es de un taller como entender a un economista. entre paréntesis. Entonces. No están para el trabajo. Ni va a ser bueno cristiano, ni nada, ni buenas personas, ganar plata. Y para mantener esa ganancia de plata, si se necesita echar gente, hay que echar gente. Es que para eso un empresario hace una empresa, pues si esa cuestión de entregarle a ellos como la responsabilidad social, como le llaman, es una estupidez que no tiene sentido. Eso es un cuento, eso es mentira. Responsabilidad social de Celco, Celulosa, Arauco y Constitución. Comunidades aledañas, ¿cierto? Que están volviendo a entender su cultura, van a pedir a fin de año, ejemplo, hace 5 años fue, unas cajas de bebida para celebrar un fin de año, qué sé yo. No un huachipanto, un fin de año. Y la Celco no le da ni uno. Ni una bebida. Ni una. Y está, las plantas, los árboles, ¿cierto? Están en la comunidad, rodeando la comunidad. Le secaron el agua, les tiran pesticidas a sus pinos, por ende le cae a los que producen alimento y miel. ¿Ya? Ah. Te cercan y te matan de poco. Y no te dan ni una java de bebida. y la responsabilidad social de otras empresas tan grandes como esa es entregar los computadores viejos que ya no sirven. Eso es responsabilidad social y la enseñan en la universidad. Y los profesores defienden eso. Sí, po. También de sociología, también de ciencias sociales. Sí, sí, po. Es una desvergüenza. Responsabilidad social es que paguen los impuestos que no pagan. Es que no existe. Responsabilidad social es que paguen impuestos de su utilidad que nosotros le hacemos ganar al año. Yo creo que no existe. Para salud, para educación, como un país tan capitalista como el nuestro. Pero, como cualquier país, pero que entiende que tiene que tratar lo mejor a su gente. O tratar de que la gente viva no asfixiada como vivimos nosotros, con dos o tres pegas. Cuando el Estado y los gobiernos entienden eso, es que tienen algo de conciencia y entienden que la democracia es eso, no el acto de ir a meter el papelito cada cuatro años. Sí. Eso es democracia, tener la plata en el bolsillo. Ya pagué por impuestos, por buenos hospitales y por salud y por educación de calidad, con acceso para todos, universal, y buenas pensiones, y todos los derechos sociales que estamos peleando desde hace rato. Y de ahí el hombre y la mujer pueden pensar en culturizarse, en comprar libros, en viajar, en compartir, en convivir, dormir, en crear si quieren. Cultura, en dormir, en lo que quieran, en tener más vacaciones, planificar su vida, que es hermosa. Oye, pero aquí, que en Chile nos asfixian. Entonces, así. Perdón, esa es la cosa. Carmen Gloria dice, o sea, una reforma que deforma. Esa que no da derecho a los trabajadores. Así de corta. Carlos Soto Beltrán, la ley favorece siempre a todos los empresarios, porque normalmente parece que son solo las grandes empresas. Ya, qué bueno. Y Ney dice, entre diablos no se pueden pisar la cola. Bueno, es momento de poder recordar cuáles son las formas con las cuales nuestros vecinos y vecinas pueden colaborar con este programa. Pueden hacerlo a través de las redes sociales. Pueden recurrir a nuestro Twitter. Pueden hacerlo a través del hashtag Cerro La Izquierda. También pueden hacerlo a través de nuestro fanpage en Facebook. También pueden hacerlo a través del número de teléfono 041-252-2151. Me gustaría que nos pudiéramos concentrar en un tweet que nos llegó referente a este de Carlos Soto Beltrán. ¿La ley favorece siempre a todos los empresarios? Porque normalmente parece que tan solo los favorece a los grandes, a las grandes empresas. ¿Qué tú le puedes responder a él? Sí, hay una explicación concreta. Para que tampoco nos quedemos pegados, que si está en la ley, nosotros tenemos un escudo y no nos va a pasar nada, ¿cierto? No. Hay que seguir haciendo cosas, porque la ley tiene un tope, un techo súper bajito, se acaba rapidito, porque casi nadie la respeta, menos los empresarios. Entonces hay que hacer cosas legítimamente, movilizarse y todo eso. Bueno, concreto, a Carlos Soto, hay una trampa aquí, la trampa es la definición conceptual, ¿cierto? Que después la realidad se expresa. Tiene que ver con esta definición de empresa. Que ninguno de estos gobiernos, ninguno, desde Elwin, pasando por todo, ninguno, ha querido definir, separar y precisar qué es empresa. Y una vez que tienes definido qué es empresa, ¿cómo vamos a categorizarla? ¿Por tramo de facturación? ¿Por tramo de utilidad anual? ¿Por tramo de venta? ¿Cierto? Tres aspectos que el taller para entender a los economistas explica, pero que no son tan fáciles de entender, pero sí se comprenden. Bueno, entonces, el gran empresario tiene todas las de ganar, todas, la tiene toda. Se le subvenciona con plata de todos los chilenos, del IVA. Repito, el IVA de los que trabajamos y de los que consumen, de los que compran, 19% financia la mitad, 48,8, la mitad del presupuesto nacional, del fisco, para gasto social, para inversión y para subsidio. Pero los subsidios no solamente son para las personas de Chile Solidario. Hay subsidio a la empresa, subsidio a la capacitación de los trabajadores, subsidio al empleo joven, ¿cierto? Que también toca sumar acá el empresario, y subsidio a la tierra para empresas forestales, ¿cierto? ¿Cómo es el decreto número? ¿701? 701, sí. El de sí. Sí. A la tierra, al agua, ¿cierto? los derechos de agua que se compran, pero también se conceden. Se subsidian. O sea, cuatro subsidios re importantes para producir más capital, más plata, ¿cierto? Entonces, al gran empresario la tiene toda. Tiene todos esos subsidios y además no paga impuestos. ¿Pero cómo no paga impuestos si todos pagamos? Bueno, con los escándalos y previo con los de la farmacia, supimos por ahí, se deslizó en televisión y en todos lados, que cada local de farmacia paga como 300 pesos o a 600 pesos si es más grande por local. 600 pesos de impuestos. Una papa frita. Celulosa Arauco y Constitución paga algo así como 1.860 pesos. Sí, ya, 2.000 pesos. ¿Ya? El vecino, nuestro vecino comerciante endeudado, trabajador como nosotros, trabajador comerciante, tiene que pagar el permiso municipal y tiene que pagar el IVA. ¿Hay diferencia, no? Claro que sí, pues. Y el permiso municipal no es barato, ¿cierto? Y tiene que pagarse siempre. Y el IVA en todo lo que compra. Y ningún gran tiburón, gran empresario le va a bajar los precios de los insumos que venden, de las cosas. Claro. Entonces, y lo otro, definición así como precisa, que no hay, que hay una nebulosa, pero lo quiero definir concretamente, el tema de la pyme, ¿ya? Porque es una mentira, como dice un jugador, una falacia. Una falacia. No hablemos de futbolista, no, por favor. No. Un jugador, dije un jugador. Ya. Es una mentira. La tienen pegado, ese concepto pyme, pequeña y mediana empresa. Pero resulta que esa categoría, ¿cierto? Están los grandes, que la tienen toda, y la pyme. Son dos categorías nomás. Entonces, la pyme, no se imagina, no sé, un carro que vende completo afuera de la Universidad de Concepción, qué sé yo. Pero no es así. Una zapatería también. Por ejemplo. Pero por ejemplo, lo que hay que decir que en esa categoría, en las pymes, están exentos de impuestos aquellos que facturan, ¿cierto? De 750 millones, ¿cierto? Hacia abajo. ¿Ya? O sea, de ahí para arriba pagan algo de impuestos, un tramo de impuestos. ¿Y quiénes están exentos? Pero ojo, que dentro de las pymes hay muchas, más de la mitad, que están sobre los 500 millones al año, estamos hablando, que le están quedando, ¿cierto? Y le quedan porque paga bajo sueldo, porque subcontrata, etcétera. Ahorra costo en las personas, en los que trabajan. Entonces, si estamos viendo, ¿quién de nosotros ni sueña el Quino? ¿Ah? Entonces, ¿son pequeños? Esas personas pueden contratar 50 trabajadores, 70 trabajadores, 30 trabajadores y más. De hecho, contratan más. Entonces, o los subcontratan. De pequeño, nada. De pequeño, nada. De mediano, todo. ¿Y quiénes están exentos? Para ser bien concreto. Las constructoras, pues. Claro. Están exentas. De verdad. Están exentas de impuestos. Las constructoras. Esas pymes que se dan a la quiebra después y se corren con la plata. Bueno, se cambian de nombre. Sí, pues. Tenemos el ejemplo, ¿cierto? Trágico, el terremoto del edificio, ¿cierto? Alto sí, Río. Alto Río fue así. Es verdad. Como las empresas en Chile mágicamente se arman con responsabilidad, no de los individuos que constituyen la empresa y su RUT. Como ya, Robinson, como una empresa, declaramos que ponemos un capital inicial, ¿cierto? Una sociedad. Entonces se crea la ficción de que la sociedad es la responsable. Exacto. Entonces la sociedad no son las personas, es la sociedad. Una mentira, una ficción legal. Entonces se cae Alto Río y aparece otra sociedad, son los mismos personajes, pero otro nombre y otro RUT. En la misma oficina. No importa, pero si en el mismo yate, a lo mejor no hay oficina, pero si hay yate, si hay plata para viajar a esquiar a Europa, no a Estados Unidos. Bueno, Eurolatina, ¿te acordás? Eurolatina. ¿Y cómo es este apellido? Weber, había un caballero. Weber, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, oye, me suena ese apellido. Sí, sí. No, Weber era o no. No, Werner. Me acordé. Werner. Werner. Werner. Sí, Werner. Sí. Que estafó a miles de personas con las casas. Carlos Werner puede ser. Sí. ¿Que estafó a la gente en Barrio Norte? Estafó a la, acuérdense, tenemos frágil memoria. Ya. Sí. Entonces, exentos las constructoras, exentos, ¿cierto? Las empresas, ¿cierto? Minera, ninguna. No es el pirquinero que anda solo y se cayó al pozo y nadie lo encontró. No, minera extranjera y nacionales, como la de hermanito de Andrónico Luxi. Guillermo Luxi, bueno, de la misma familia, da lo mismo. Antofagasta Minerals, ¿cierto? Que financió campaña a Lago, a Bachelet 1, a Bachelet 2 y claro, muchos más. Que no sabemos. Entonces, muchas cosas que están no sabemos, exentos, campaña. Si en 20 años se declaran a pérdida, están exentos, no pagan impuestos. O se declaran prospectando, explorando varios años. Entonces no pagan impuestos. No. Y no pagan ni siquiera, ni pagan Ningún impuesto. Y mientras las cuentas en las Islas Caimanes siguen engordando. No, no, en es del propio Banco de Chile. O en Norteamérica. O en el centro de Londres, donde hay la City, donde están exentos. O Luxemburgo, que es un país completo donde no se paga sí, por la plata. La otra vez salió una noticia de Luxemburgo, que era el primer país donde se había... un primer ministro había gay, ¿cierto? Sí. Primer ministro gay y todo el mundo celebrando que va acá a Luxemburgo. Ojalá Chile un día sea como Luxemburgo. Luxemburgo es un paraíso fiscal, güey. Así. Todas las plata que se cagan a todos los latinoamericanos, africanos, africano. Va a parar a Luxemburgo. Todos los dictadores africanos. Claro. Suiza se queda chico, el Vaticano con su banco, ¿cierto? Ambrosiano, con su fábrica de armas Beretta, se queda chico al lado de Luxemburgo. Claro, entonces... Luxemburgo es un banco con país. Claro, exacto. Exacto. Entonces, no pagan. Y Richard Lake, Ricardo Lago, modificó, ¿cierto? Esos anuncios históricos como la de forma patronal. El royalty está en el Congo. Se cobra el impuesto real, que significa royalty, por sacar la tierra con minerales de tu país. Los negros cobran el 30%. Los congoleños. A los chinos que tienen minas de cobre ahí. 25 en otros países los diamantes. Pero pagan el royalty. Aquí no pagan royalty, es voluntario. Lagos lo dejó como voluntario. Y este mismo parlamento, en su pobredumbre, que ya estaba comprado entero, aprobó eso. Sacar la palabra obligatorio. Entonces voluntario. Y creo que una vez BHP Billiton, empresa transnacional de origen canadiense, algo pagó. ¿Sí? Codelco aporta todo el tiempo. Y aún así hay tiburones dentro de Codelco que dejan de ser gerente y hacen esa empresa contratista y están exentos de impuestos. Porque y son pymes. Compran el cobre más barato y lo venden caro en otro lado. Y así se desfonda Codelco. Se hace inviable y hay que privatizarla, por supuesto, porque ¿cómo van a administrar esto tan caro? Por eso es tan cara el cobre, producirlo, y ha venido aumentando, es por eso, porque se roban el cobre. Sí, po. Se roban el cobre. No, porque Londres o China... China, claro, compra menos, pero no es solo ese factor. Hay mucho negocio, hay más de 80, me quedo corto, yo creo, empresas contratistas grandes dentro de Codelco que fueron exgerentes. O ex dirigentes sindicales de la Federación del Cobre, y hay que decirlo. Demócrata cristiano la mayoría. Y sin miedo hay que enfrentar las cosas. Buen dato. Entonces, tienen su contrato. Porque, ojo, el subcontrato es el corazón también de esta economía neoliberal. Es parte de la cadena. Sí, po. Está la mandante. Luxi, qué sé yo, cualquiera. Sayé, dueño de Unimar, de BTR. ¿Ah? Un canal de cable. ¿No? Controla La Tercera y varios diarios más, etcétera. Y también aporta Meo, aporta Lagos Weber porque lo encuentra inteligente, razonable, ¿ah? Sí. Porque no ofende a la empresa, hay tanta deja gente seguir robando. Entonces, Sayé pone los huevitos, digamos, en muchas canastas. Y lo declara sin problema. Lo han entrevistado varias veces. Bueno, entonces, finalmente el tema es decir que esos tipos de contratistas que están dentro de la categoría PYME son parte de la cadena de la economía neoliberal. Parte de la exportación, de esa cadena de exportación que va de cordillera a los puertos, pasando por empresas de transporte, pasando por las empresas portuarias, pasando por todas las cadenas, mirarán en el norte, fruta en el centro, palito, ¿cierto? Pino y eucalipto en nuestras regiones, las más pobres, la octava y la novena primero, más pobre, y salmones, y otros, que uno que otro pescadito, y salmones inflados. ¿Cierto? Abunda antibiótico. Así, abunda antibiótico porque la ambición es tan grande que tienen miles de animalitos juntos, entonces se producen enfermedades y los baldean con antibióticos. No se le inyectan, los baldean. El virus ISA era así. Sí. Se resfrían los animalitos, se contagian rápidamente, se mueren. Cerraron las salmoneras de Chiloé, pero se fueron a Aysén. Total, no importa. Que algo de sur para allá. Hay que seguir explotando, sacando, arrancando. Es el capitalismo salvaje, por eso es así. Tiene un neoliberal se llama, porque ni siquiera neoliberal, neoconservador, es conservador, igual que hace 100 años. Chile exportaba salitre, ahora exporta cobre y otros minerales. Pero no es Chile, son las transnacionales y los socios chilenos que tienen. Y el resto de Codelco, que queda el 30%, que incluso menos de los yacimientos de cobre. Entonces, ¿cuál es la tarea? También recuperar el cobre, todos los minerales y el litio, y el agua. Entonces, es más grande que negociar un salario solamente. Es mucho más grande, pero en la coyuntura... Hay que primero defender los salarios, pero ir entendiendo que tenemos que recuperar los derechos sociales, salud, educación, pensiones. Porque una que ganemos en el corto plazo, en el mediano plazo, solo una, como salud o educación, cualquiera de las dos, va a significar que nuestros sueldos aumenten al tiro. Porque no vamos a estar pensando en que hay que pagar 80, 100 lucas, 200 lucas de mi sueldo para educar, ¿cierto? A un crío. Sino que ya va a estar garantizado. Ahora, vía impuestos. Sí. Porque los ricos tienen que pagar impuestos, estas grandes empresas, que hoy día no pagan. Entonces, es más o menos la grandeo claro, del asunto. Pero eso va a ser una pelea enorme. O sea, enorme. Tú sabes que no puedes solamente pretender que la educación sea gratuita sin tocar los otros elementos, porque evidentemente es parte de una lucha integral. Tiene que ver también con un cambio de la concepción de Estado. Sí, por 40 años ellos han estado conscientes de que tienen el sartén por el mango y conscientes además de que no tienen por qué pagar impuestos. O sea, pagar impuestos para ellos es una tontera, siendo que yo soy el dueño del modelo del país, de los cuerpos, de la gente, de los trabajos, de todo. Eso está ahí instalado como una ideología. Y en ese sentido, no veo que ellos de por sí solos vayan a entender, bueno, llegó el momento de repartir la riqueza, como se mencionó durante la postdictadura desde los 90 para acá. No creo que sea esa la idea. Como Lagos decía, crecer con igualdad. Imposible. Es una ilusión eso, es falso, ¿eh? Como todo lo que hace Ricardo Lagos. Pero, bueno, el tema está en que la ideología que impera en el Estado neoliberal o neoconservador, como decía Bernardo, va a ser, digamos, difícil de cambiar simplemente porque haya progresistas que tienen brillantes ideas para redistribuir, para generar mejores leyes. No se cambia con una constitución, a mi juicio, estoy hablando desde lo personal, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma de entender la sociedad que rompa completamente con lo que hoy día conocemos como nuestro orden social. De hecho, hace unos poquitos días que un comité de 50 economistas firmó una carta a favor de una nueva constitución para Chile. Sí. Bueno, a mí la verdad es que no me entusiasman mucho esas cuestiones. El premio Nobel 2001, Joseph Stiglitz, dijo también que era inviable el carísimo sistema para todos, que la AFP, que no fue hecho para dar pensiones, y es carísimo. 4,4 billones de pesos se le pasan al año para tapar los hoyos de que ellos pagan malas pensiones. Entonces, esa es plata de nosotros. Y se le da otra vez. Nos roban a los trabajadores y el Estado y nuestros representantes les depositan 4,4 billones. Y automático, la persona se jubila y se le inyecta el recurso al tiro. No es 20 años más. Y los desgraciados ponen tablas para la mujer de 120 años de esperanza de vida. Son unos sinvergüenza, no tienen nada, ningún principio. Su principio es seguir teniéndonos oprimidos, si pudieran con faenar, miedo, endeudados. Por eso todavía ellos mandan. Son tres cosas. Si pudieran faenarnos a todos y vendernos por kilo, no lo harían. No, pero tenemos que... ¿Quién va a trabajar? Miedo. ¿Quién va a consumir? Miedo. Deuda. Desinformación. O, si quieres, sin educación, sin cultura. La única que te entrega, ¿cierto?, es la cajita. Y la cajita entregará un 5% de algo que se puede extraer bien. Y el resto, el tema tiene una crisis eso, porque la verdad es que nadie está mirando tele, pero bueno, eso sería para otro programa. Sí, sí, pero quiero en realidad quizás complementar un poco lo que decía Robinson acá, que no solamente hay que pensar una forma distinta de vivir. Desde hace bastante tiempo, y esto es un continuo, antes que existieran los sindicatos, que empiezan en el año 31 con el código laboral, producto de la presión de los militares, porque no querían seguir haciendo matanzas que habían hecho 30 años antes, que presionaron y trajeron a Alessandri Palma de que sacara la constitución del 25, así, y un código laboral, porque es mejor. No queremos seguir matando a las masas obreras, que están pidiendo un sueldo, ni siquiera eso, ni siquiera más sueldo, un sueldo, porque le pagaban en fichas, sabemos, ¿cierto? Bueno, ahora nos pagan entonces, con la tarjeta. Sí. Pero, ojo, exigen eso y se forma el código laboral. Y antes de eso, los trabajadores ya se habían organizado. Sí, se 1860 y antes, en Punta Arenas, en la zona del carbón, en el norte, sí, y en la zona extractiva. Economía conservadora. Extraer y sacar. Y estaban organizados y tenían mutualidades, no solamente el mundo económico. Se culturizaban entre ellos, se autoeducaban, filarmónicas, grupos de teatro, generaron una propia vida. ¿Cierto? Y esto también sociedades de resistencia, porque había que defender eso conquistado. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que considerar un solo elemento, ¿eh? Que ese era un margen, una franja de, sí, de, de, lo, de la población que era muy menor. Así es, todavía. Así es, porque sí, recién, digamos, las formas extractivas estaban. Claro, la inmensa masa de campesinos, que era la mayor parte del pueblo, vivía en una opresión total que se mantuvo hasta largos años, largas décadas, hasta los 60. Vivía prácticamente en el feudalismo. Así es, exactamente. Toda la razón. Pero sí, es verdad que eso era un mal ejemplo. Era un mal ejemplo para los demás, ¿verdad? Por eso que se los aplastaba con tanta severidad, con tanta represión. Bueno, ¿para qué vamos a decir las matanzas mineras y aquí en el carbón también? Y en Valparaíso y en Santiago, en Santiago, la alza de la carne, que sí, las huelgas portuarias y todo eso. Pero bueno, hay formas. Hay distintas formas. Y no, quizás no decir, ni atreverse a decir, ni decir lo que es recrear y hay que. No. El hay que es malo. Tenemos que trabajar, tenemos que aplicar la creatividad, seguirlo haciendo. Como decían antes, sacándome el sombrero con las señoras que trabajan en la casa, porque no son dueñas de casa, trabajan en su casa y siguen trabajando y se acuestan muy tarde y se levantan muy temprano. Entonces, hay formas, hay creatividad, hay inteligencia y tenemos que ver cómo encajar en este rompecabezas de nueva sociedad, una sociedad distinta, que se va a ir creando dentro de esta otra pobredumbre. No es que una se caiga, como sucede en El Señor de los Anillos, y se cayó así al infierno y queda lo bonito, lo brillante, lo puro. No, no es así. Siempre los procesos sociales son largos, y mi amigo historiador también lo sabe mejor que yo incluso, son bastante largos y con harto esfuerzo, harto sudor, hartas horas de conversación, hartos vinos y al atardecer también, sí, con la familia y con los amigos, pero existen formas distintas. Tú nombraste el mundo campesino. Hoy día en Chile igual hay agricultura familiar campesina, que es una categoría creada por INDAP, pero hay campesinos que viven de su tierra y venden productos y los intercambian, ¿cierto? Y también los venden y vienen a las ferias, qué sé yo. Y bastante acosados también por el poder del capitalismo. Y por la forestal. Pero a pesar de lo minoritario y acosado, sí, que pueden estar, son sumamente productivos. Muy productivos. Así es. Entonces sí, saben cómo producir. No hay que enseñarles cómo producir, ¿cierto? Tenemos que aliarnos con esas personas, ¿cierto? Así como y defender el agua como en los el campo artesanales y que defender el agua también en la ciudad. De la ley de pesca. Eso nos une. Entonces hay que buscar esas uniones, esos pegamentos, sí, que hay. Todos estamos de acuerdo que la AFP hay que eliminarla, echarla de Chile y tener un sistema de reparto donde el patrón ponga plata, como en 140 países sucede. Todos estamos de acuerdo en que la salud tiene que mejorar la calidad y los médicos. Tiene que haber plata para médicos especialistas y la hay. ¿Y está? ¿Dónde está? Hay que cortar el flujo a las clínicas de la ISAPRE y la plata está ahí, ni siquiera hay que ponerle más. Sí. Pero no quieren. Son porfiados, porque no está en su negocio. No es el negocio de nuestro representante y la pobredumbre que se escurre por esos muros, que no se ve. Pero todos sabemos que está ahí. Entonces, no les conviene, porque ese es el negocio. Entonces, decir que la plata de las ganancias hay que repartirla y hay que arrancársela, porque nosotros la producimos y queremos ganar para todos los trabajadores, le matamos el negocio a la CUT, le matamos el negocio al Parlamento, le matamos todos los negocios. Por eso estos señores y señoras no quieren soltar la vaquita, ¿cierto? Pero la vaquita es de todos. Pero ellos están tomándose la leche, ¿cierto? Y la nata y todo. Oye, y a nosotros no nos queda nada. Solamente más horas de trabajo. El proyecto se presentó esta semana. Ayer salió en la Cámara de Diputados, aprobado el proyecto de reforma laboral. Sí, así es. Ahora pasa al Senado. Pasa al Senado. Sí, ya, el segundo trámite. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para oponernos a que eso se apruebe? Bueno, excelente. Sí. Ayer, quizás. Ayer estuvimos haciendo algo poco. Ayer se empezó a hacer. Se empezó a hacer y hay un continuo, ¿cierto? Dijimos, lo repetimos hace 100 años y bueno, repitámonos más cercano, pero es un continuo. Hay que pasar la posta, ¿cierto? La generación nueva se van educando, van entendiendo y todo. Y la transferencia, ¿cierto? Es la palabra, que también las mujeres tienen un rol súper importante, no solo en la sociedad mapuche, sino que en las casas también y en todos lados. Y en el trabajo y en todos lados. Porque esa transmisión oral, verbal, ¿cierto? Es de la experiencia, no de los libros. Y eso es muy importante. Y debemos aprender que no solo que hay que ver fútbol y hablar de fútbol, hay que hablar de lo importante también. Y esto es importante. Entonces, es un continuo. La diferencia está que ayer se comenzó y entendió y costó que hay que hacer jornadas juntos. Los que están con problemas ahora y que quieren también tener demandas sociales, juntos. Un día, un acto cultural grande, con buena música, alegre, ¿cierto? Que la gente se motive, y yo también, música para reflexionar, por supuesto. y donde llega mucha gente. Y puede llegar mucha gente, lo invitamos, en vez de hacerlo, no sé, pues viene, no sé, qué sé yo, cuando Arjona, ponte tú algo. Un filósofo creo que viene. ¿Qué? Que llena, ¿no? ¿Quién es? Hacer una. Perdón, sí, estaba hablando ya, en general. Sí. Entonces, mejor hacer un acto cultural bonito, con una buena música, y que llegue gran cantidad de trabajadores y también de gente público en general, y ahí contar qué significa la demanda y mostrar las propuestas que las hay. Salud tiene propuestas. El sistema de atención hay propuestas. Los profesores tienen clarita su propuesta. Eso es súper interesante, Bernardo. Yo creo que un avance que se ha producido, los que ya tenemos un par de años, un par de décadas, el avance que hemos, sí, el avance que hemos dado desde los 90 para acá, después de la del duro golpe que nos hizo el centrismo político ese que se adueñó del proceso que los trabajadores y trabajadoras, sobre todo los pobladores, habían hecho en los años 80, hacia el 84, 85, 86, ese proceso que logró cuestionar a la dictadura profundamente, por lo menos en su aspecto político, se vio, digamos, capturado por estos partidos del centrismo político que son la Concertación y todo eso. A mí lo que me pasa es que desde los 90 para acá hay una construcción de programa, que es lo que yo haría como subrayado de todo esto. Hemos logrado que nuestras propias organizaciones sindicales, sociales, culturales, políticas, ¿cierto? Hayan venido elaborando cada vez un programa mucho más fino, producto de la necesidad y no de la posibilidad, que es una cuestión que a mí me ronda fuertemente como idea, porque necesitamos un cambio en este país. No es que a lo mejor podríamos ver la manera de arreglar las leyes para que nos den una negociación colectiva más decente. No, necesitamos una negociación colectiva más decente. Y por eso hemos ido afinando nuestro programa, nuestras peticiones. Tenemos claro que tenemos que nacionalizar recursos estratégicos. Tenemos claro que es lo que tenemos que hacer con la salud y con la educación. Y lo tenemos claro las organizaciones populares. Los demás, a llorar a la FIFA, más que nunca. Acá nos llegó un tuit, sí, bastante... Sí, eso mismo iba a leer, pero dale tú. Carmen Gloria nos escribe al hashtag Cerro la Izquierda. Organización, información, calle. Esa es. Todo el rato. Esa es la compro a Carmen Gloria yo. Sí, te banco, Carmen Gloria, te banco. Negra, sí, te banco. Sí, sí. Porque... una vez. Porque... y principalmente porque está sujeta a la necesidad, por tanto, en nuestra realidad. Sí. Cotidiana y diaria. Sí. Por eso sabemos que se puede hacer. Que se puede hacer. Y eso de que el hacer se está haciendo, bueno, pasito a pasito, pero ya cada vez más rápido o consistentemente, con calidad, esto de entender lo que decía Robinson recién. Que hay que... No, se puede. Podemos construir una sociedad dentro de todo lo malo que pasa y nos hacen pasar. Claro que sí. Y sabemos también que... Eso juntar cada uno de esos quehaceres y creatividades de los días, de los que tienen título y de los que no, que son la mayoría. Sí. ¿Cierto? Entonces, se puede. Porque en Chile se conjugó durante 40 años en otro tipo de economía y en otro tipo de Estado, que no era solidario, pero sí era benefactor, el Estado papá. ¿Sí? Pero sí iba caminando a una forma dentro de una economía, igual capitalista, pero sí iba caminando a un destino. Hoy día eso no está y no lo van a dejar aparecer nuevamente. Porque el neoliberalismo le gana esa posición de que la economía tiene que dar más pega, dando más pega hay mejores sueldos. Si hay mejores sueldos, la gente consume más y la industria se desarrolla. Chile no es un país industrial y no lo va a hacer. Es un país exportador. Exactamente. En este límite neoliberal, sí, capitalista, entonces hay que pensar fuera de los límites. Y fuera de los límites de nuestra propia vida. No estamos diciendo vámonos a Magallanes. Sí, radicalmente. A Temulcuy, ¿cómo se llama allá? A Tierra del Fuego. No, a Tierra del Fuego. Timauquel. Vamos a Timauquel y será la nueva ofrecen, sociedad. Ofrecen casas en Timauquel. Sí, weón. Sí. ¿Cachaste? No, parcela. No, parcela. Eso, parcela. Qué lindo. Hay que tomar el avión. O sea, váyanse, weón. No, ¿qué? Dejen de dar jugo. Déjense dar jugo. No, bueno, a lo mejor no. Si no les resulta, harán una colonia de seguridad. A lo mejor a los que propendemos esta idea tan peligrosa, ¿cierto? Las defendemos, Pizarra, nos van a mandar a lo mejor allá a vivir. Una linda relegación, pero no importa. Ojo, que no estamos hablando de la nueva, como los ingleses que viajaron, ¿cierto?, hacia Estados Unidos, que sea con su rollo, ¿cierto?, espiritual colonial y colonial, o es decir, fundar el faro que ilumina el mundo y todo ese cuento. Al final, el faro es con una M16. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de construir nuestra propia vida, decidir por nosotros, y eso tiene que ver también con el ejercicio del poder. Y el poder no está en esas podredumbres escurriéndose. Está inmanente, está dentro de nosotros y se desarrolla con la conciencia, con la educación, con el convivir con otros, compartir un objetivo común, que son este programa, estas demandas sociales. Y en lo inmediato los salarios, por supuesto. Pero sí, se construye y se puede. Y se puede. Y eso no es una esperanza. Cuando hablamos de inmanencia es una potencia, es un poder que está, que se junta con otras almas que quieren lo mismo. Una potencia que puede llegar a ser un poder en sí mismo en algún momento. Yo pero que eso no significa pensar igual. No, respetándonos, no, que somos distintos. Todos distintos y todas distintas. Por eso es bonito ver, por ejemplo, la marcha de ayer de Conce, y se ha dado antes también en otras oportunidades, que hay profesores, hay trabajadores, hay estudiantes, hay portuarios, hay trabajadores de la FENAT, por ejemplo, hay un montón de trabajadores públicos, como el compañero aquí que muestra su chaqueta. Una serie de gente. Cename, de la lucha. Habemos cesantes, bueno, también. Por supuesto. Hay cesantes, sociólogos, cesantes. Hay diversidades, ¿sí? Entonces, eso se. Por ejemplo, Conce a mí me gusta por eso también. Exacto. Ah, me voy a poner chovinista. No, mejor que no. Pero no transformemos Conce en un Santiago chico. No. Pero 6.000 personas desde sus más diversas realidades confluyendo en una posibilidad de dotarse de un poder, ¿cachai? O en construyendo un poder en sí mismo, ¿cachai? Con un programa, claro. Entonces, ahí esas cuestiones, yo creo que es lo que viene, ¿no? Seguir alimentando esa idea, alimentándola con calle, con organización, con información, como dice la Carmen Gloria ahí en el tele. En jornadas comunes, así justo, es. Con cultura, con música, donde ahí compartamos la idea, también la propuesta. Oye, a propósito. Veamos cómo también se crean distintos tipos de formas de organización que se nos ocurran para que esos poderes se vayan acrecentando, porque cuando sea grande, el otro poder que está en la pobredumbre la va a pensar dos veces si nos va a aprobar leyes como la que aprobaron ayer, o se va a negar a votar la AFP, a firmar el decreto que elimina la AFP del 3500. Una cuestión que no quiero dejar de mencionarlo es lo que pasa con Matías del Río. Lo que pasa es que el personaje en cuestión hizo una alusión, pero terrible, un infundio, una mentira y una ignorancia, no creo que sea ignorancia en realidad, con respecto a la evaluación docente. O sea, yo como profe no puedo dejar de decirlo, a los profesores se les evalúa, hace muchos años ya. Y resulta que decirlo, y que lo diga él, Matías del Río, no solamente por su rol de periodista del poder, sino que además, como un empresario de la educación, tiene una gravedad enorme. Ese tipo de cuestiones justamente es a las que apunta Carmen Gloria cuando dice aquí la información, pues, desestructurar esa información que es desinformación en realidad. Y gallos como ese son tremendamente nocivos, que realmente hay que decirlo, con nombre y apellido, porque es el ejemplo de la podredumbre en la que han caído los medios de comunicación chilenos, en una pequeña pildorita, por ejemplo. Claro. Con ese periodista y algunos más. Y muchos más. Bueno, no se necesitan saboteadores. No, po. El capitalismo necesita saboteadores. Ahí están. ¿Ya? Y algunos que se pliegan, también sociólogos, gentilmente por varios millones, ¿cierto? Analizando. ¿Quién? Ya. Sí, porque trabajan. Viviendo comunidades en el norte. Por ejemplo. O como lo hacía el señor Andrade, que rasga vestiduras cuando fue a vivir a Codelco ya hace hartos años atrás, como operador. No nos olvidamos. Sí, y por eso, como hay una memoria larga, como dice el viejo Salazar, ¿cierto? Y se tiene que traspasar esa memoria, es la experiencia principalmente, es que también nos atrevemos a decir estas cosas y creemos que en este poder en movimiento, que tiene que tomar formas de organización y cada vez más organizada, que no significa, insisto, pensar igual todo, al contrario. Nos potenciamos en esa diversidad de pensamiento y de acción, pero nos movilizamos un día, paralizamos un día y son varias jornadas que se vendrán. Así que a echarle para adelante, con harta energía, con harta alegría, porque esta labor es la más hermosa, que es educar, ¿cierto? Principalmente, pero también movilizar nuestra conciencia, nuestro espíritu y lo de los demás. Porque tenemos que despertar. Y despertar muchos más. Y movilizar las patitas también. Por supuesto. Oye, total, las zapatillas son chinas, se compran, se cambian calcetines, no hay que tanto. Sí, niños cosiendo. ¿Ah? ¿Cómo? No digo nada. Para ir cerrando, por lo pronto, ¿cuáles son las actividades principales que se vienen así como a corto plazo de este movimiento que rechaza la reforma laboral? Sí, es que en realidad sin caer en el sapeo, obviamente. No. Dentro de lo que se pueda contar. Ayer era contra la reforma laboral, ¿cierto? contra la corrupción, basta de corrupción, váyanse. Váyanse. Y que no vuelvan. No se congelen, no, váyanse. O sea, chao, no sirven. No sirven. No, no pueden ser tan carirraja. Es decir, ya si ya votaste por mí, po. Ya me elegiste, aquí estoy ya, po. Tapita. Mala cueva, po. Ya me elegiste. Oye, sí. No es nazi la cuestión, po. Aunque no tengamos revocatoria, ley revocatoria como lo tiene Uruguay, Argentina, Venezuela, Bolivia. Y varios países del mundo. Y varios países del mundo. Oye, no, en Europa. Mucho en Europa. Europa existe esa cuestión. ¿Ah? El contrato. Parlamentario, un contratito, ¿cierto? Alcalde, un contratito. Ahí está lo que quiero hacer estos 4 años. ¿No cumpliste? Chao. Se hace la elección complementaria. Pero son tan balsas y tan carerrajas. No, no se puede. No hay plata. Ahora sabemos que hay harta plata. Y la queremos de vuelta. ¿En quiénes la producimos? No en estos parásitos. Y parásitas. Oye, entonces, lo que se viene. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces lo que se viene es juntarnos a evaluar todos los que participamos y convidar a muchos más, obviamente, y muchas más organizaciones, sí, de todo tipo, estudiantiles, de pobladores, que tienen demandas sociales también, que son de todo. Si muchos arrendamos, la mayoría arrendamos. Sí, po. Porque no queremos hipotecar 20 o 30 años y pagar 2 casas. O mejor, bueno, habrá que organizar comités de toma entonces otra vez. Pero bueno, entonces, se viene esa evaluación pronto. Pues quizás la otra semana, ¿ya? Y se va a hacer un esqueleto con fechas. Eso puedo decir. Fechas de movilización. Fechas de movilización, que son jornadas como la de ayer, pero un solo acto, no dos actos. No dos marchas, digamos que ahí... Se aprende, pero puta, saludar a todos los que participamos ayer, todo el día. Pero... Sí. Sí, también eso es importante. Okay. Hay que levantar para arriba, sí, eso es muy bonito, muy hermoso el acto y todo, todas las marchas. Entonces, ya, pues. Va a haber una batería de, digamos, de fechas, no tan cercanas, pues que son jornadas a organizar como el formato que dijimos, para traer mucha más multitud de gente, de pueblo, y el horario ver bien, la participación, explicar esto programático, ¿cierto? Las demandas sociales, ¿cierto? Y ir poniéndose de acuerdo para la otra y para la otra y para la otra. Dale. Como decía aquí presente el historiador. Amigo, gran amigo Robinson. Los que realmente sacaron al dictador fueron varias jornadas. Y nuestro papá se acuerda, nuestro abuelo se acuerda. Sí, po. ¿Ya? Y los sinvergüenzas, que no puedo decir si se pasaron mal o bien, da lo mismo, que no estaban. Tomaron un avión, llegaron en camarilla, se sentaron con el dictador y Onofre Jarpa, ¿cierto? Y Álama. Y entre cuatro paredes, y Álama, bueno, un cachorro, pero bueno, Jarpa su papá. Y entre cuatro paredes, como siempre, firmaron que había que haber plebiscito. Debe que ser lo bueno, lo pacífico, lo caballero. Pero la gente puso el cuerpo, puso sus casas en exposición, ¿cierto? Sí. Muchos se entregaron a esto, se movilizaron y fueron jornadas de protesta. Yo y ahora formato, aprovechando... No es copiable, pero sí queremos hacer jornadas de movilización, de paro, los que puedan parar y los que quieran parar. Y ojalá todos queramos parar, porque yo creo, y mucha gente se le ha preguntado, estaría dispuesta a estar paralizado un mes, como los profes en este caso. Hoy como los profes, sí. ¿Cierto? Por ejemplo, para votar una mala reforma, para que retiren la reforma y la hagan de nuevo, que favorezcan no a los ricos, sino que los que producimos la riqueza, que somos los trabajadores y las trabajadoras de Chile, más de 8 millones de personas y nuestras familias. El contexto de la Copa América puede ser un buen... Aprovechando cuando hayan hartos periodistas extranjeros acá en Conce, pasa. Yo haría, dejaría, mira, bueno, es que no quiero sí. desperfilarme, pero no, Copa América. No, hay ideas. No, pero aprovechando que van a haber hartos periodistas extranjeros. Pero mira, sin decir nada, en realidad, hay ideas de todo tipo y que todas florezcan. Que todas florezcan, sí, y se realicen. Sí. Y se realicen. Oye, eso es lo más dentro de la diversidad ya. Y las distintas expresiones. Pero sí, pero no, es que no hay que ser seguidista. Sí. La Copa América la pusieron los poderosos. Y sabemos por qué. Igual que en Brasil. Corrió mucha plata. Es un negocio. Negocio. Sí. O sea, al chico que estaba en Barcelona, no lo pescan porque los otros dos vendían más camisetas. Así de corta. Es un negocio. Corta. Entonces, es un negocio. Entonces se instala. Entonces no seamos seguidistas de lo que nos dicen. Sí. El camino del Estado es camino empinado para el pueblo. Para ir cerrando. Por eso tenemos que ser creativos. ¿Queréis decir algo? Nuestras propias fechas, nuestras propias jornadas, pero todos juntos. Robinson, estamos pero ultra en la hora, así que... No, despedirme y agradecer nomás el espacio que ustedes tienen, chiquillos. Espero algún día volver desde el sur. Pero una última cosa para irme. Simplemente, no a la ley de pesca. Los pescadores van a triunfar en su lucha por anular esa ley maldita, la ley Longueira. Gracias. Saludos a los pescadores artesanales. Bernardo, mi papá primero, 45 años en el mar. Para despedirte. Sí, eso, saludar a mi viejo, a mi taita, esos viejos, esos más de 80.000 viejos que resisten en sus caletas, que mantienen la comida barata y los pescados baratos para que nosotros y el pueblo coma barato. ¿Mm? Y eso se tiene que defender y se va a triunfar. Y a retirar todas las leyes del Congreso corrupto y hacerlas de nuevo con los trabajadores. No hay otra forma. Y si las aprueban, que lo hagan. Porque nosotros seguimos vivos y seguimos para adelante y cada vez más juntos. Y vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Gama? Bueno, un poco siguiendo la tónica de lo que ha sido. Pero la salud de... más corta que de costumbre, sí. Pues. Más corta que de costumbre. Bueno, también quisiera saludar a mi madre, que ella es una mujer panadera. Ella tiene una panadería, así que también ella trabaja muy duro para que todos los trabajadores puedan tener pancito calentito todas las noches en sus mesas. Así que saludos para ella, Flor Cisterna, sos bacán. Qué saludo más tierno. Bueno. Saludos. No sé, bueno, muy bueno. No sé qué puedo decir después de eso. Felicitaciones y gracias otra vez. Ya, pues nosotros nos encontramos entonces la próxima semana haciendo una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, como todos los viernes a partir de las 17 horas por Radio Voz de la Mujer y Radio Villa Francia. Como cada día viernes, nosotros nos despedimos con música local, música penquista. Esta vez vamos a escuchar una banda de Talcahuano. Nos vamos con Ecocidio, famosa banda de los 90 del punk, con Vergüenza, y nosotros nos encontramos la próxima semana. Yo te apoyo porque soy parte de ti, y juntos jugaremos a la tierra volver. Tierra usurpada por el blanco llegar, no permitiremos que se vuelva a quedar. Conquista le llamaron a la busca y destrucción, llorando nuestras tierras y sembrando el terror, cubriendo su avaricia con la evangelización. Lloraron nuestras tierras y sembraron el terror. Sí, vergüenza te da llevar a un niño en tu interior. ¿Qué vas a hacer? ¡Ahórcate! Sí, vergüenza te da llevar a un niño en tu interior. ¿Qué vas a hacer? ¡Ahórcate! Esa es la verdad que te cuesta entender, porque en la escuela aprendiste a despreciar al indio perseguido por el joven capitán, que estaba condenado a morir sin piedad. Yo te apoyo porque soy parte de ti, y juntos lograremos a la tierra volver. Tierra usurpada por el blanco llegar, no permitiremos que se vuelva a quedar. Sí, vergüenza te da llevar a un niño en tu interior. ¿Qué vas a hacer? ¡Ahórcate! Sí, vergüenza te da llevar a un niño en tu interior. ¿Qué vas a hacer? ¡Ahórcate! Yo porque soy parte de ti, y juntos lograremos a la tierra volver. Tierra usurpada por el blanco llegar, no permitiremos que se vuelva a quedar. Sí, vergüenza te da llevar un niño en tu interior. ¿Qué vas a hacer? ¡Ahórcate! Sí, vergüenza te da llevar un niño en tu interior. Ahorcate, ahorcate, ahorcate, ahorcate. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerde que tanto este como todos los programas anteriores los puedes encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.